3, 2, 1. Ziggy ziggy zow zow zow zow zow zow ziggy ziggy zow zow zow zow zow ziggy zow zow zow zow. Nunca había visto una mujer con el cuerpo tan brutal. Quisiera tenerle en mi cama, decirle al oído muchas cosas raras, que la quiero, que la amo, pero todo eso es mentira, porque su cuerpo que deseo a cada día. Una mujer con el cuerpo tan brutal.